Yo creo que la ley de cheque es un impuesto distorsivo, ¿no? Es un impuesto distorsivo que no se debería aplicar, por cuanto hay muchos empresarios, grandes empresarios o comerciantes o gente común que, por el impuesto al cheque, muchas veces se promueve lo que es el pago en negro o el pago en efectivo, que no reditúa beneficios a los bancos. Yo creo que si no existiera la posibilidad de una ley de coparticipación, que es lo que corresponde hacer, no tendríamos más que como un paliativo la ley de cheque. ¿En algún sentido beneficia a algunas provincias? Yo creo que en el caso de nuestra provincia y en el de la mayoría de las provincias no. ¿Por qué? Porque en nuestra provincia nos corresponderían 150 millones de pesos, ¿no es cierto? Pero se retirarían los montos extra coparticipables que hay en este momento, que es de 450, 500 millones. Claro, no, a nosotros yo creo que no nos conviene, porque sí serían 150 millones, pero nos retirarían los otros 350, no nos conviene. Entonces, yo creo que no hay que aprobar la ley de cheque coparticipable, no hay que aprobar la ley de cheque. En caso que se aprobaba, que se aprobara, es necesario que sea coparticipable con las provincias y con los municipios, porque si no también quedamos con un amplio sector desprotegido, ¿no? Es decir, tendría que implementarse, de aprobarse, como la ley del impuesto a la soja, ¿no? Que eso está sirviéndoles de oxígeno a muchos municipios.